El portavoz del Comité Coreano de Medidas para el Problema de las Víctimas de la Esclavitud Sexual para el Ejército Imperial de Japón y otros reclutados forzosamente respondió el día 14 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que se reveló otra vez el acto vendepatria puro japonés de la pandilla surcoreana de Park Geun-hye tendente a cubrir el crimen de esclavitud sexual para el ejército japonés. Y dijo como sigue. Hace poco, en el sur de Corea, la Junta de Park Geun-hye revocó la totalidad del presupuesto de las autoridades para anotar en el UNESCO el registro sobre ese crimen nipón, lo cual produce una gran sensación social. Esa locura de los gobernantes es un intolerable insulto y burla a las víctimas de la esclavitud sexual para el ejército japonés y un acto vendepatria nunca perdonable para cubrir el crimen pasado de Japón. Ahora, cuando se activa la tentativa de entidades cívicas y sociales de varios países de anotar también el registro sobre ese crimen nipón, a continuación de haberse registrado como patrimonio mundial el dato sobre su matanza en Nanjing, los reaccionarios japoneses maniobran con astucia para detenerla, hablando sobre la posibilidad del cese urgente de la cuota del UNESCO y exigiendo el cambio del sistema de registro de los patrimonios anotados. Adhiriéndose a ello, Park Geun-hye trata de realizar la anulación del mencionado crimen japonés que los anteriores gobernantes títeres no se atrevieron a intentar. Esto es un vil acto vendepatria que puede perpetrar solo Park, crecida en la familia que desde la época de su padre estaba enloquecida por los actos pro-japoneses y era muy fiel a este país isleño. Sin falta se hará balance de su crimen vendepatria pro-japonés antinacional. Nuestro comité estará siempre al lado de los surcoreanos en la obra justa para dar a conocer ampliamente los crímenes pasados de Japón a la sociedad internacional y prevenir su reproducción.